Vamos a quedarnos con más citas que llegan a lo largo del fin de semana, el Carnaval, que va a ser protagonista en nuestra segunda parte del programa. Iremos, por supuesto, con protagonistas en torno a la chicharronada, iremos también con otra serie de aspectos, pero siguiendo con el capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con una exposición que arrancaba en la jornada de ayer dentro de lo que es el programa Ubrique con Arte, por parte de la Fundación López Mariscal, inauguración de una nueva muestra a lo largo de este mes hasta el próximo 20 de marzo, a cargo del pintor ubriqueño Manuel Benítez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenos días. Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, pues como decimos, ¿no? Ayer acto inaugural de esa muestra que, bueno, pues refleja todo el trabajo que me comentabas que de manera muy especial has estado ahí guardando con mimo durante bastante tiempo, ¿no? Pues sí, lo que llevo, la muestra que llevo, la exposición que he hecho, son trabajos que he realizado durante los dos últimos años aproximadamente, dos años y medio. Hmm. Y bueno, llevo 16 trabajos son los que presentaba en la exposición de la Fundación López Mariscal. Hmm. Arrancaba, como decimos, en la jornada de ayer y bueno, pues trabajo que además para los ubriqueños va a ser tu regreso después de 6 años. Me decías que no ofrecías una exposición individual en nuestra localidad. Pues sí, hace 6 años puse en el convento y desde entonces no he expuesto en Ubrique. Hice una exposición en Jerez, pero era algo más informal, en un restaurante, pero en Ubrique no, desde hace 6 años. Entonces, esto los trabajos que he hecho los he guardado conmigo para presentarlo en mi pueblo y nada, me resultó bien, creo yo. Mm-hmm. Háblanos de ese acto inaugural ayer. Pues mira, hubo bastante público y las críticas, por lo menos las que me llegaron a mí personalmente, pues fueron buenas, fueron positivas, le gustó a la gente lo que había presentado. Mm-hmm. Contento, la verdad que contento. Estuve arropado por amigos y amigas y compañeros de trabajo también, la familia, y muy contento. La verdad que no me puedo quejar. Cada vez que hago una exposición, pues hay un grupo de gente ahí que me sigue. Luego en Facebook también cada vez se van creando más gente que sigue mi pintura y que valora lo que hago. O sea que bien, muy bien. Porque, como decimos, Manolo se había hecho rogar, entre comillas, un poco durante este tiempo, al menos en cuanto a exposiciones individuales. Sí que es cierto que habías participado en muestras colectivas, ¿no?, en los últimos años. Sí, en muestras colectivas normalmente participo en el certamen andaluz de pintura que se celebra aquí en Ubrique y suelo presentar siempre, bueno, puedes presentar una obra o dos y este año presenté una, bueno, llevo años presentando. No fallo, en el certamen andaluz de pintura no fallo, porque considero que tengo que estar. Quiero que Manuel Benítez esté ahí con el resto de pintores. Hmm. Y cuando hablamos de Manuel Benítez, bueno, pues hay que hablar de un pintor ubriqueño autodidacta, aunque sí que es cierto que siempre sacamos un poco a colación el nombre también del pintor ubriqueño José Luis Mancilla, ¿no? Que fue quien, podemos decir, que te ayudó a perfeccionar, ¿no?, tus conocimientos. Exacto. Yo siempre he dibujado desde pequeñito, desde que estaba en la escuela, siempre he dibujado, siempre me ha gustado dibujar. Pero a partir del 95 me metí de lleno en la pintura, sin tener muchos conocimientos. Y en esos años, 95, bueno, sería 2 años después por ahí, pues un día hablando con Pepe, que yo lo conocía, pues me sugirió, pues vete al estudio y mira, observa, ve, y bueno, y entonces me convertí en un alumno como tal, porque no se dedica a dar clases, sino en un amigo, ¿no?, al que le iba diciendo pues las cosas que se podían hacer con la pintura. Me ha enseñado, pues, bueno, técnicas, todo tipo de materiales y demás. Yo siempre he ido allí a observarlo, a su estudio, a mirarlo, y aprendía viendo. Sí. Luego, con el tiempo, conforme la pintura se iba metiendo más en vena, iba menos a verlo y pintaba más en mi casa. Hasta que ahora, bueno, lo visito esporádicamente, pero siempre lo tengo ahí para cuando tengo alguna duda. A partir de ahí, Manuel, que ha ido tomando su camino, y de hecho, tanto la técnica como la temática es bien distinta, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, porque bueno, Mansilla pinta a óleo, yo pinto acrílico. Acrílico técnica mixta también, pinto acrílico con papel o acrílico y luego le meto algo de óleo, dependiendo del tema o del trabajo que esté haciendo. Y luego la temática, bueno, la temática puede ser diferente en muchas ocasiones y otras puede coincidir. Normalmente, yo ahora estoy en paisaje urbano, sobre todo, es lo que hago, paisaje urbano. Y eso es lo que protagoniza además, ¿no? En la exposición que, insistimos, desde ayer pueden visitar en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. Me decías que un total de 16 obras con técnica mixta, acrílico, en la que los edificios son los grandes protagonistas y sobre todo a través del paso del tiempo, ¿no? Exacto, de ahí viene el nombre realmente. Se me ocurrió, una vez que tenía pintado, fui modelando y buscando el título y realmente me di cuenta que lo que me atraía y lo que mi mirada se centra eran edificios que en otro momento han tenido su esplendor y en los que todavía queda algo de belleza de lo que fueron. Entonces, es como buscar la belleza donde aparentemente no está, pero ahí me centro, me llaman esas fachadas deterioradas y desgastadas y demás. Y luego altero la realidad, si es para ganar, pues la altero y demás, y la modifico. Por otro lado, sí que te decía que el paso en el tiempo, bueno, tiene otra connotación, que me refiero al tiempo, ¿no?, que está sin exponer, a la evolución de mi pintura desde la última exposición que hice en Ubrique, que yo creo que los que me siguen un poquito pues han visto el salto. No digo que sea pletórico ni nada de eso, soy muy humilde en ese sentido, pero claro, al cabo de 6 años pues sí hay evolución, bastante. Así que un estilo realista, pero con esa idealización, podemos decir, esa aportación por tu parte en torno a lo que son esos edificios, ¿no? Sí, sí. Lo que llevo son calles, algunas calles de Ubrique, no es lo que más se da, porque de Ubrique creo que llevo, no sé si son 3 o 4 temas, pero los temas que digo son esos temas que están envejecidos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, por decir algo, el Rodenno, ¿no?, que todos lo conocemos, pero no el Rodenno que siempre pintamos, sino el edificio que está, la casa que está pegada al bar de La Parra, que está destruida, que ya han quitado la casa, ha desaparecido, pero yo la pinté en su momento cuando estaba. O la casa que está en la calle El Agua, esa que todos conocemos, que se pinta mucho en Ubrique, con los colores ocre, amarillos y demás, pues son temas de Ubrique, por ejemplo. Y otros temas de fuera, pues tengo algunos paisajes, algunos interiores, habitaciones, por ejemplo, interiores donde hay escombros, están derruidos, están abandonados y demás, pero intento sacarle, para que no sea tan feo, intento sacarle un puntito de belleza y de color. Me llama la atención, la verdad, ese tema. De todas formas, estamos hablando de edificios, pero al final eso va ligado también a las personas, ¿no? Porque ese paso del tiempo, en definitiva, nos afecta a todos y lo vamos viendo, por ejemplo, también a través, como decimos, cómo se ha ido deteriorando determinado edificio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. El tiempo, desgraciadamente, pasa por todo y por nosotros también. De ahí el título, va por los dos lados. Por un lado, bueno, pues el tiempo y el trabajo hace que mejore. Si te esfuerzas, todo es a base de trabajo y hace que mejore. Y el tiempo es el que necesita y el que te da esa mejoría también. O sea que el tiempo, importante palabra, el tiempo para todo. Y en tu cuadro también muy importante la luz, ¿no? Pues mira, ayer en los comentarios que me estaban haciendo, fue uno de las cosas que más me decían, de los factores más importantes, que cuando me hablaban de la pintura, que me estaban diciendo que tenía mucha luz. Yo siempre he considerado que mis cuadros, porque me gustan unas tonalidades grisáceas y demás, pero hay focos de luz. Y sin embargo, ayer llamó mucho la atención el tema de la luz. Y a mí me sorprendió, porque bueno, yo conforme me lo decían, y estando en la exposición, los miraba, y mira que he mirado yo mis cuadros, y los tengo estudiados, ¿no? Y los miraba y yo decía, pues bueno, es verdad que hay siempre un punto de luz fuerte en muchos de ellos. no sé. Bien, sí, aparte, la propia perspectiva, ¿no? La temática es distinta a la habitual, que estamos acostumbrados a lo mejor cuando hablamos de rincones de nuestra localidad. Bueno, pues otro tipo de rincones o no vistos desde esa dimensión del paso del tiempo, ¿no? Sí, cada pintor le da su impronta al tema, es lo que decía antes. Si tienes que quitar, si tienes que poner, también el enfoque que le deja una vez que echas la foto, ¿no? El enfoque que le dé, y cada pintor le da su impronta. Yo digo que cada pintor tiene su letra, esto es como la letra al escribir. Por mucho que yo quiera copiar a alguien y demás, mi letra es mi letra. Pues mi forma de pintar es mi forma de pintar, y esa no la puedo alterar. Es así, es así. Cada uno tiene su letra, cada maestrillo tiene su librillo y cada pintor tiene su estilo. Y eso es, vamos, que no se puede calcar, ¿no? Es verdad que los pintores bebemos unos de otros, de quien nos gusta y demás, o cogemos de uno una cosa, de otro otra, y vas conformando tu forma de pintar, ¿no? Yo, por ejemplo, de pintores a nivel así, bueno, nacional o internacional, de pintura contemporánea, pues me gusta Jeremy Mann o Tibor Nagy, o me gusta uno que es muy cercano, creo que es de San Fernando, Ricardo Urrejola, o incluso uno vasco, Joseba Sánchez Zabaleta, que son pintores los que me fijo a través de internet de los trabajos que hacen, y de ahí bebo bastante. Indiscutiblemente también bebo de los pintores de Dubrique, que tenemos una buena, vamos, tenemos un buen grupo de pintores. Por cierto, que somos unos privilegiados, además, ¿no? Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra población, por número de habitantes, la gran cantidad, la calidad de los pintores de los que podemos disfrutar, y además hay que decir que cada uno con su propio sello, hay gran variedad también en cuanto a temáticas, técnicas, etcétera. Sí, Ubrique es muy rico en la pintura. Por eso, cuando uno hace una exposición, se tiene que asegurar mucho de que lleve algo respetable. Someterse a la crítica del pueblo de Ubrique, que va entendiendo de pintura, y someterse a la crítica de los compañeros que pintan. El nivel está alto, ¿no? No es fácil, hay que tener cierto atrevimiento. Y la verdad que es difícil. Ayer mismo, cuando yo los veía juntos, yo decía, uff, me reía con ellos, ¿no? Porque estaban en grupo y, vamos, en broma, ¿no? De forma distendida, pero le decía yo, uff, no juntarse mucho, separarse, que no os quiero ver juntos hablando. en plan broma, pero bien, eso también hace que uno trabaje y que se esfuerce más y demás. Al haber tanto nivel, pues uno tiene que trabajar, no puede ir con cualquier cosa a una exposición. Yo espero haber por lo menos cumplido lo mínimo, espero. Según la sensación que me llevé ayer, pues bien, de la gente que estuvo. Luego, pues ya a lo largo de los días, pues escucharemos más críticas. Y además es importante, como siempre, evidentemente, ¿no?, el respaldo de las muestras que se van organizando. Pero en este caso concreto, cuando hablamos del proyecto Ubrique con Arte, hay que decir que hay también un concurso, ¿no?, que se ha organizado de votación de del público que va pasando por cada una de esas exposiciones. En este caso, insistimos, el paso del tiempo, la muestra de Manolo Benítez hasta el próximo 20 de marzo. ¿Qué te parece esa iniciativa por parte de la Fundación López Mariscal? Pues mira, me parece muy bien, porque todo lo que sea apoyar la cultura y concretamente el arte, pues es positivo, nunca viene de más. Yo, cuando me enteré del proyecto, que me enteré hace bastante tiempo, la idea era incluso hacerla antes del verano, pero había algunas cosas que modificar dentro del mismo proyecto, que había que aclarar ciertas cositas. Luego hubo una reforma de obra y demás, todo se ha aplazado y ha empezado después del verano. Y cuando yo hice la inscripción para poder exponer, en un principio todavía no estaba claro lo de esto de votar y lo del premio que da la fundación y demás. Pues mi intención era exponer y sacar los paros de mi casa, como digo yo, sacarlos a pasear y que los vea el pueblo de Ubrique y demás, pero me parece muy bien porque, bueno, todo lo que sea apoyar el arte, ayudar a los artistas y quiera que no, pues económicamente pues siempre viene bien, para que nos vamos a engañar. Los pintores o los que nos dedicamos a la pintura tenemos mucho gasto porque el material de pintura es muy caro y se va un desempeño y entonces, y más que muchas veces más que lo que cueste es también el tiempo empleado, ¿no? Que para llegar a cierto nivel se necesitan muchas horas. Muchas veces el público ve un cuadro, a lo mejor habla de un precio y se puede echar para atrás, ¿no? Pero es que para llegar a hacer esa pintura bien o medianamente bien o correcta, has tenido que pintar mucho y has tenido que tirar mucho y borrar mucho y, no sé, yo muchas veces digo que Velázquez, lo que voy a decir muy fuerte, pero quiero que se me entienda, Velázquez se queda en pañales conmigo a la hora de tapar la pata del caballo, ¿no? De la obra de Velázquez, porque bueno, si le pasas el láser al caballo, ves que la pata ha sido modificada unas cuantas de veces. Pues yo ni te imaginas los cuadros que he tapado porque no los considero bien y no me importa. En eso soy arriesgado y tapo. Si tengo que empezar de nuevo, pues empiezo de nuevo, y si tengo que pintar otro modelo, pues pinto otro modelo. No me importa. Pero hasta que yo realmente no estoy contento, no tengo que estar contento para que la obra esté terminada y yo considere que es correcto. Si no, pues a tapar. Así que hay muchas horas detrás de cada una de esas 16 obras que presentan en esta exposición. Hay muchas horas, eso lo saben los que pintan, lo saben, hay muchas horas. No solamente lo que presentas último, las 16, porque para llegar a esas 16 sí. Te has comido antes muchas, ¿no? Y apilas lienzos y bastidores y material, vamos, yo creo que todos los pintores tendrán en su estudio una acumulación de material de otras etapas, que lo mira al tiempo y dice, uff, esto, ¿cómo lo hacía yo? Dios mío, ¿cómo he hecho esto? Está torcido. Mejora en dibujo, mejora en tonalidades, mejora en todo. El paso del tiempo, mejora en todo. Manolo, que en esa dinámica de trabajo, ¿cómo lo haces? Hablabas, ¿no?, de tu estudio, te encierras en tu estudio y las olas que hagan falta. Pues, ¿cómo es esa dinámica de trabajo? Yo me encierro en mi estudio, como decía ayer hablando con Javi, decía, para mí es mi mundo, ¿no? Está a quien le gusta correr, a quien le gusta, yo qué sé, el padre o la bicicleta y demás. Yo, mi mundo es la pintura, es lo que más me gusta. Me encierro en mi estudio y se me pasan las horas volando. Es mi forma de estar bien. Me pongo mi música y me echo a pintar. Y la tarde que puedo, le puedo dedicar las horas que sean, pues ahí estoy, que para mí eso es un placer. Luego también hay un proceso, lo hablamos entre pintores, ¿no?, en esta terminología, hay un proceso entre el cuadro y el pintor, de un proceso de amor-odio, ¿no? Porque hay días en los que las cosas no salen como uno quiere y te entras a darle una pata al cuadro, no tienes el día o no encuentras lo que buscas. Y sin embargo, al día siguiente a lo mejor coges el mismo trabajo y le pones das dos pinceladas y resulta que das en el centro de la diana y levantas el cuadro. O sea que hay un proceso de amor-odio el día que estás contento. El día que yo no pinto bien o que no estoy contento con lo que he hecho, bajo del estudio, yo tengo el estudio arriba en mi casa y bajo lo que es la casa, y bajo y muchas veces mi mujer me dice, uy, no vienes muy contento, ya me ve el semblante, me ve la cara y dice, lo que has hecho hoy no estás contento. Y se nota, luego pasa, porque no va a estar, a ver, no es cuestión de entristecerse, ¿no? Mañana lo levantaré y punto. Pero se nota en el estado de ánimo, se nota. Pues todo ello da como fruto obras como las que podemos ver estos días, ya desde anoche, en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. Ahora estamos, por supuesto, con este proyecto, pero Manolo, ya que estamos hablando contigo, próximas iniciativas, proyectos que tengas en mente. Pues si te digo la verdad, el proyecto es empezar a pintar el siguiente tema, que no lo tengo escogido, ahora tiraré de fotografías, las que voy echando y demás. Y bueno, tengo un tema empezado que es una avenida de Nueva York, que a lo mejor por ahí ahora voy un poquito, pero no me quiero anticipar porque no sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer mañana. Vivo al día en ese sentido. Ahí inicio de ese camino y a ver por dónde te lleva, ¿no? Ahí va. De momento estoy disfrutando de este momento, de la exposición, de la crítica, de lo bueno, de lo malo, de cómo se ha hecho todo. Sí quería agradecer, antes de que acabemos, pues bueno, a la Fundación López Mariscal, pues la oportunidad que me ha dado de exponer. y concretamente a la gente que lleva el proyecto de Urique con Arte, que son Alejandra García Palmero, creo, Alejandra Palmero, Rocío Sánchez y Esther Carrasco, que la verdad que se han portado súper bien. Me han ofrecido todo lo que tenía en la mano y me han facilitado mucho la tarea para poder exponer. Y desde aquí agradecerle públicamente que chapó, que se han portado, vamos, fenomenal. Se han encargado de los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, de las redes sociales, de los dísticos, de las notas de prensa, de todo. Genial. Pues todo ello por parte de la Fundación, como decimos, a través de este programa Urique con Arte. El paso del tiempo, no dejen pasar el tiempo, hasta el 20 de marzo, recuerden la posibilidad de visitar esta exposición de Manolo Benítez. Recordamos los horarios, por las mañanas, de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y de tarde, el horario de tarde, de 3 a 7 de la tarde, allí en la sede de la Fundación. Pues Manolo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Enhorabuena por ese trabajo realizado y lo podremos disfrutar, como decimos, en las próximas semanas hasta esa jornada del 20 de marzo. Hay que decir que Manolo Benítez, además, ¿no?, de su faceta como pintor, él a nivel profesional es profesor de, además, el Colegio Sagrado Corazón, ¿sí?, que va a ser protagonista en los próximos minutos, porque cada viernes tenemos un espacio que los propios alumnos realizan, un espacio, bueno, pues de ámbito informativo, que hoy además se va a centrar en la Semana Cultural, las actividades que van a realizar durante los próximos días, la próxima semana. Así que, bueno, pues dar también la bienvenida. Ahora, en los próximos minutos, vamos a aprovechar que estamos hablando con Manolo y directamente nos vamos a quedar con ese contenido. Bueno, pues, como decimos, Mario Bueno, Marina Corrales, María Castellano, Natalia Aguilera, Estefanía Rodríguez y Andrea Canto son los alumnos y alumnas que imagino que te suenan, ¿no? Sí, me suena. Los alumnos de secundaria están haciendo un programa de radio aquí en el colegio. Están muy entusiasmados, la verdad. Están volcados. Van haciendo por el grupo las noticias y, si no me equivoco, sale a la luz todos los viernes, ¿no?, en Radio Urique, ¿no? Así es. ¿No? Así que lo lleva mi compañera Lola y la verdad que están enganchados. Lo mismo sacamos a algún periodista de aquí. Pues con ella nos vamos a quedar a continuación. Lo dicho, Manolo Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto con todas las novedades, los proyectos que desarrolles adelante. Gracias a ustedes por recibirme, por atenderme y por dar un poquito de publicidad a la exposición y a mi nombre en concreto. Pues, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Gracias a ti y lo dicho, nos quedamos con ese programa de radio de nuevo junto al Colegio Sagrado Corazón. Este espacio hoy centrado en la Semana Cultural.